El Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca SEGA ofrece el primer programa radiofónico de gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Un programa dirigido a amas de casa y jóvenes amantes de la gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Sintonizamos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hola, bienvenidos a Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Aquí escucharás tips de recetas de cocina, tips nutricionales y recetas para todos y todas. Cocinando Ideas con SEGA. Además de noticias SEGA y mucho más. Para ti, ama de casa que eres la artista de la cocina en tu hogar. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. El programa que siempre está al dente. Cocinando Ideas con SEGA. Vamos a disfrutarlo con una taza de café o un snack antes de tu comida. Bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que muy bien, felices, contentos, amables, porque este tipo de personas se necesitan en el mundo. Yo soy su amiga Fabiola Ramos y estamos en una emisión más de Cocinando Ideas con SEGA. Y bueno, el día de hoy les tenemos un tema también importante, como todos los que hemos platicado acá, y tenemos a una invitada, la profesora Marta, que bueno, ella nos va a platicar un poco acerca de el marketing en lo que es la gastronomía y tendencias en cuanto a producto, tendencias en cuanto a formas de trabajo, ¿no? Ella pues se ha actualizado, se ha capacitado en relación a estos temas y da ella clases allá en el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca, impartiendo esta importante herramienta que, bueno, el marketing para todo son ventas, ¿no? Para todo hay que venderse, hasta uno. Bueno, no es que se venda el cuerpo ni nada por el estilo, pero para todo hay que vender para un trabajo. Y bueno, la gastronomía es muy importante venderla, ¿no? En relación, pues, que va dirigida especialmente a hoteles, restaurantes, o por qué no, aquellas personas que quieran gestionar su propio negocio, pues también se le dan estas herramientas para que pues ellos lo puedan realizar, ¿no? Aparte de cocinar, como lo hemos platicado, no es solo el cocinar, sino el vender su producto, que se vea bonito, que se luzcan y que digan, yo quiero volver a regresar con ese chef porque la verdad tiene suculencias espectaculares. Y bueno, es parte de la preparación que se les da aquí en el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca. Recuerden que estamos en época de preinscripciones y de promociones. El 50% de descuento en lo que son las inscripciones. Chicos, tomen nota, llámenos al 597-97-8-3420 o búsquenos como Centro Gastronómico SEGA, y donde podrán ahí, síganos en Facebook, podrán checar todos los trabajos que realizan los chicos de bachillerato y licenciatura. Entonces, pues vamos a comenzar con la importancia del marketing en el mundo gastronómico. Que bueno, la experta o la profesora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Bueno, platíquenos un poquito acerca de la importancia del marketing en el mundo gastronómico. Bueno, sí, como yo les comento a los chicos cuando estamos en clase, es importante el entender la forma en la cual comunicamos nuestros servicios, nuestros productos, en este caso del ámbito gastronómico, para todos los consumidores. No nada más tiene que ser una buena presentación o que tenga un buen condimento, eso es fundamental, claro, pero también es importante cómo me doy a conocer, cómo puedo generar que no nada más sea un consumidor, sino pasar de una persona que llega a adquirir mis alimentos de consumidor a cliente, o sea, la persona que constantemente va a ir a consumir. Y eso también no nada más se puede dar en el lugar o en el local, sino ahora hay que manejarse a través de todos los medios que existen, como había comentado hace un momento, que en caso de alguna duda o alguna forma de checar a SEGA, también puede ser a través de las redes sociales. Así es, entonces, benditas redes sociales que nos acercan, ¿no?, a este tipo de información. Exactamente, ahora que toda la juventud y todos los millennials están dentro de todos estos aspectos, bueno, pues están también los fans destacados, ¿no?, por ejemplo, claro, en Face. Y también hay a nivel gastronómico, están los fans Summer, ¿no? Esos son los que están constantemente dándole like a todos los restaurantes, a todos los servicios gastronómicos, y de ahí también existen otro tipo de personajes llamados prosumidores, que son los que son consumidores activos que muestran sus opiniones en internet. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ellos? Bueno, pues hay que establecer estrategias mercadológicas para que podamos llegar a todo ese mercado potencial. Claro, es un sector muy competitivo. Ahora la gastronomía está en auge debido a, bueno, también el consumismo en cuanto a la televisión, ¿no? Los programas MasterChef y situaciones de ese tipo que realmente estamos viendo que los chicos, tanto hombres como mujeres, están muy, muy interesados en saber cocinar, en saber emprender, ¿no?, en este tipo de competitividad, ¿no?, que está en constante evolución, porque pues la gastronomía también es muy evolutiva. Y lo que platicábamos y hemos reiterado aquí en las emisiones, que pues Ameca Meca todavía tiene muchos productos orgánicos, hay muchos productores de todo tipo de verduras, frutas, y que bueno, podemos tener a la mano estos productos que con la creatividad de los chicos pueden hacer maravillas, ¿no? Sí, inclusive ahora con las tendencias veganas, creo que es importante darle pues auge a todos los productos que son nativos de la región, ¿no? Tenemos el tianguis todavía con tintes mexicas, ¿no?, que se encuentra en Ozumba, en el que podemos encontrar una variedad de elementos culinarios todavía pues de situaciones prehispánicas, ¿no? Claro. Y que podríamos acercarlos. Inclusive hay personas que venden ahí, que van a vender al distrito, a zonas pues de mercados pues, digamos, ajá, exactamente, sí, ¿no? Muy y sofisticados, y a un precio más alto, ¿no? Efectivamente, porque las personas ya tratan de, pues, lo que ingresa a su cuerpo sea de manera más natural, que tenga menos posibilidades de enfermarlo, ¿no? Claro, ahora con tanta enfermedad, ¿no? La diabetes que está hoy en día, pues también se necesita de una buena alimentación. Y bueno, la obesidad, que ya desde muy chiquitos los niños están con ese tipo de características, pues sí, ya las mamás pues estamos buscando otro tipo de alimentación más sana. Pero bueno, pues vamos a iniciar con una canción, algo de Chris Isaac, Weekend Game, y bueno, espero que les guste.

Si estás interesado en formar parte de este equipo, acércate a las instalaciones de La Voladora Radio. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. Sé parte de esta gran radio comunitaria, La Voladora Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 597-97-8-52-52 o escríbenos al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Cocinando ideas con Sega. Regresamos. Quiero escuchar tus ideas. Llámanos. Pues seguimos acá con el tema, y bueno, un tema muy romántico el que escuchamos. Seguimos en modo romántico, ahora del mes del amor y la amistad. ¿Cómo la pasó, profesora? Muy bien, pues festejando. Qué bueno. Sí, y pues bueno, estamos hablando de la importancia del marketing que en lo que es la gastronomía, y que bueno, cada vez va tomando mayor relevancia pues la comunicación a través de los medios digitales, ¿no? Sí, así es. También yo les comento a los chicos en los modelos de negocios que no tienen nada más que pensar en generar un local, ¿no?, en donde esté todo físicamente, que también existen otros modelos como el click and mortar o brick and mortar, que lo comenzaron a adoptar las empresas que tienen departamentos, ¿no?, las tiendas departamentales como Liverpool, Sears, bueno, todas las marcas, compras promocionando, no nos pagan. Bueno, todas estas tiendas departamentales tienen su versión en línea, claro. Entonces justamente ese es el tipo de negocio llamado brick and mortar, y también ocurre otro que es click and mortar, que es única en línea. Y bueno, tenemos también las aplicaciones de comida a domicilio, Uber, Rappi, ¿no?, Sin Delantal, todas ellas, que estas también son una herramienta de la cual los chicos se pueden pues utilizar, porque dice, bueno, no tengo todo el dinero para generar un negocio con la infraestructura, con pues toda la atención a los comensales, lo que se gasta en instalación. Sí, es todo mucho más gasto, ¿no?, el local, los servicios, las personas que te van a ayudar, ¿no? Y ahora lo que comentan las tendencias en cuestión de ya cero abrir locales, sino que en cuanto a una aplicación, ahí te inscribes y bueno, ahora ya hay muchas más alternativas para poder realizar un negocio. Sí, inclusive estas se llaman así, Dark Chicken. Y en estas, pues, podemos auxiliarnos con nuestra cocina, y si generamos un alimento rico, un alimento atractivo, pues nos vamos a ir llegando a clientes con la utilización de las redes sociales, ¿no? No, tampoco vamos a decir a la primera ya generamos nuestra aplicación, no, simplemente podemos utilizar Facebook, Twitter, todas las redes en las que comienza pues por conocidos, ¿no?, de boca en boca, y posteriormente esto va creciendo, y pues es una manera en que los chicos pueden ayudarse. Se supone que todos deberían de estar capacitados, ¿no?, cuando salen, vemos todos estos temas en la materia de gestión para el establecimiento de un negocio de alimentos y bebidas. Claro. Y pues también la idea es generar chicos que tengan todas las herramientas para luchar en un mundo tan competitivo. Actualmente, aparte de todos los negocios locales, regionales, también está la competencia internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, como hablábamos hace un momento, de personas más sofisticadas, con así gustos es, y varitas, entonces dicen, bueno, yo pido mis insumos en línea y me los mandan a domicilio, ¿no?, en paquetería. Ya se quedan, exactamente. cansancio y ahora con estos calores para salir y todo. Sí, la delincuencia y el tiempo de traslado y manifestaciones y todo. Entonces sí es importante que también verifiquen todas estas tendencias a nivel internet, a nivel más personal a través de redes sociales. Uh-huh. Y bueno, sin dejar a un lado que es importante la comunicación persona a persona, pero pues ¿por qué no utilizar todas estas herramientas en las cuales tenemos acceso pues para producir un buen negocio gastronómico, ¿no? Bueno, es que muchas veces, más aquí en comunidades, ¿no? Como que nos cerramos todavía, estamos muy acostumbrados que pues ir al cafecito de la esquina, al restaurancito, todavía no estamos como muy involucrados en ese tipo de aplicaciones de ese tipo. Aunque sí, también en ese aspecto pues también se les brinda las herramientas para que trabajen la mercadotecnia. Hay un punto que denominado ingeniería del menú, uh-huh, en donde pues se muestran todas las estrategias para establecer bien una carta de menú, a veces con simplemente colocar el plato estrella en medio o al final hace que esto jale más gente para verificar todos los demás platillos que se encuentran dentro de esta carta. Entonces, o también darle un aditivo, un nombre exótico a un platillo ya conocido, bueno, eso nos jala clientes. No nada más tener nuestro cartel de cartulina fluorescente, uh-huh, con, uh-huh, con letras y faltas de ortografía, ¿no? Sí, sino también ofrecer un poco más un lugar limpio, agradable, con colores claros, iluminado. Eso da confianza, ¿no? Todo un conjunto, uh-huh, ¿no? De sí, técnicas ahí que, exactamente, que tanto en la escuela como por aparte los chicos pueden estar investigando para ver qué puede ser funcional para ese negocio. Sí, desde el negocio más pequeño, si sales con tu canasta de tamales o de algo con que esté rico y tú vendas correctamente ese producto, bueno, vender mercadológicamente, yo creo que es un muy buen comienzo, ¿no? Para, se trata, para yo creo todo, que de vender experiencia, un recuerdo, algo, ¿no? Que tu marca personal, así como, sí, como negocio, todos tenemos una marca personal, ¿no? Como persona y como negocio debes de emplearla, a ver qué. Así es, también es importante justamente de lo que menciona, pues generar una personalidad como dice, ¿no? Cada establecimiento, cada chef, cada cocinero tiene una personalidad que la imprime en la comida que está elaborando, ¿no? Que es parte de su esencia. Y yo creo que también por eso es que algunas dicen, ay, que tiene un sazón muy rico. Pues justamente es eso, ¿no? Es la esencia, el amor por hacer lo que está cocinando, ¿no? Y justamente en algún momento yo leía que decían que el darle de comer a alguien es una demostración de amor, porque pues es el tiempo, son toda la combinación de elementos, esfuerzos, y darle un toque especial para que la persona que se va a comer eso quede a gusto, se nutra y quede contenta, ¿no? Es algo pues muy importante y no nada más la mercadotecnia, sino también todos los aspectos de personalidad son los que intervienen en el proceso. Sí, y bueno, aquí lo padre es que en SEGA, pues, ahora sí que los aventamos a los chicos desde bachillerato, a ver, participen y sean creativos, ¿no? Con los concursos internos que se realizan, la verdad los chicos quedan fascinados porque sí ponen a volar su creatividad y hasta a nosotros nos sorprenden. Sí, es muy, muy agradable ver que chicos de bachillerato son los que ganan, ¿no? Uh-huh. Cuando yo tuve la oportunidad de comerlo en época de muertos, el atole de flor de cempasúchil, ¿no? Entonces, no, y así, mira, sí, ¿no? Pero bueno, vamos con otra cancioncita para ambientar aquí de Queen, Bohemia Rhapsody, regresamos en un segundo. Caught in a landslide.

letters to me. Y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio La Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 2:34. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Cocinando ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres usar tus ideas? ¡Llámanos! Pues continuamos con esta emisión y vamos a unos anuncios. Profesora, si me hace el favor. Claro que sí. En la parroquia y antiguo convento dominico de Nuestra Señora de la Asunción, invita al público en general al primer curso intensivo de pintura al óleo técnica novohispana. Los informes e inscripciones son en el teléfono 5538-597869 con el presbítero Julio Martínez o en la oficina parroquial. Muy bien. También hay una convocatoria de fotografía documental comunitaria ahora para el miércoles de ceniza. Y bueno, también convoca la parroquia, todos los informes ahí en la parroquia de la Asunción. Y en el marco del vigésimo aniversario de La Voladora Radio, te invitamos a escuchar lectura en atril con las historias Tajín, Los Siete Truenos, La Leyenda del Tlacuache, el 27 de febrero del 2020 a las 15 horas. Recuerden que estarán realizando una colecta todos los domingos y lunes los integrantes de la parroquia de la Asunción, pues en apoyo a las fiestas del Señor de Sacromonte, y bueno, estarán en distintos barrios de la cabecera municipal para que no les cierren la puerta, por favor, los atiendan, ¿no? Se vende una casa y en la zona exclusiva de Chalco, en una privada, y bueno, los informes con la señora Pérez al 47 73 78 71 77. Y pues sí, son los anuncios que damos aquí en La Voladora Radio. Contáctenos por si no escucharon alguno de los teléfonos de los anuncios al 97 8 52 52. Y bueno, seguimos aquí con lo que es la importancia de la gastronomía en el mundo del marketing, y que bueno, no solo es que los mercadólogos logren transmitir lo apetitoso y funcional de la comida, ¿no? Es toda una oferta turística, es toda una oferta así cultural. Es. Y además son cálculos matemáticos, ¿no? Esto es lo que yo comentaba también con los chicos, como dicen los memes, ¿no? De que yo estudié gastronomía pensando nunca ver las matemáticas. Entonces no es así, ¿no? Justamente retomando lo que comentaba hace unos momentos sobre ingeniería del menú, y bueno, ahí todo es cálculo. Vamos a ver la popularidad y la rentabilidad de cada uno de nuestros productos en función de fórmulas matemáticas que nos van a determinar si realmente estamos ganando o estamos perdiendo, ¿no? Porque en ocasiones tenemos un pequeño negocio y creemos que con todo eso que va ingresando, pues ya lo podemos gastar. Y no es así, ¿no? Hay que checar cuáles son los elementos, ¿no? Efectivamente. Volver a reinvertir. Exactamente, les digo, es una parte de reinversión, otra parte de crecimiento de negocio, otra parte el pago de sueldos, porque aún y cuando yo sea el dueño y sea el trabajador y sea el empleado, el mandadero y todo, hay que pagarse efectivamente, y ese es el único sueldo que yo voy a recibir y no todo lo que tiene que ver con la venta. Eso forma parte también de otra de los puntos en el temario en el que desarrollamos, después de ubicar la popularidad y la rentabilidad, cuál es la estrategia para la elaboración correcta de un menú. Entonces ya ahí vamos a ver si los platos populares los ponemos al último, los ponemos al principio, qué colores, qué tipo de letra, también qué tipo de papel le vamos a utilizar en la elaboración de nuestra carta menú, que debe de estar todo pues lo más higiene posible, ¿no? En eso, tenerlo a un lado para que pues también no origine demasiados gastos por estarlo reponiendo, ¿no? Y lo que han utilizado algunos de los restaurantes de la región, también poner algún tópico, algún tema de interés histórico en los mantelillos de papel. Sí, y ahora que se están aperturando muchos restaurantes, muchas uh-huh. cafeterías y bares dentro de la zona, muchas veces han llegado llamadas así de que buscan chefs y buscan precisamente personas que realicen la carta, ¿no? Y eso es muy bien pagado. Y bueno, lo padre es que aquí en SEGA es donde pues se les da esta herramienta para que los chicos tengan un amplio campo de trabajo. Efectivamente, no nada más decir, bueno, a lo mejor ya no quiero trabajar como tal, ¿no? Y que no quiero trasladarme. Bueno, pues puedo maquilar mis servicios para otros restaurantes, para la publicidad, para las elaboraciones de menú, para elaborar algún tipo de platillo o de técnica gastronómica. Un restaurante. Exactamente, ¿no? Sí, porque o sea, es todo lo ideal, o a lo mejor que hay personas, como también comentábamos, ¿no? Chefs que pues tienen mucha facilidad de palabra, el don de gente, elocuencia y demás, ¿no? Pero, y podría ser inclusive una marca propia que hemos visto. Claro. También es la forma de publicitar, ellos mismos sacan sus artículos hasta de vestir, ¿no? Que la Filipina marca determinado chef, o los zapatos que él usa, las gafas inclusive, ¿no? Todos los detalles, ¿no? Pues sí. Vamos a la receta. ¿Qué le parece? Ah, claro. Si vamos sí. a una receta vegana, que bueno, muy fácil de realizar, y pues sencillo de como decía, aquí en el tianguis existen sí. todos los ingredientes. Sobre todo, ¿no? El tener los insumos cerca y frescos, ¿no? Es, hay que aprovechar esta circunstancia geográfica que tenemos, ¿no? Exacto, un ceviche de champiñones, muy rápido. Los ingredientes es un total de 10 minutitos para la preparación, puede ser una comida, una entrada, o si tienen alguna visita, algo con que sorprenderlos, muy rico. Y ahorita la colación también, que con estos calorcitos se apetece demasiado, ¿no? Los ingredientes son los siguientes, tomen nota, son 2 tazas de champiñones cortados en cuadritos, o bueno, de 2 tazas a más, dependiendo las personas que vayan a consumir, porque esto se sirve más o menos como para 4 porciones. Son 2 tomates cortados en cuadritos, 1/4 de cebolla morada cortada en cuadritos, 1/4 taza de cilantro cortado finamente, 1/2 taza de pepino cortado en cuadritos, esto es opcional, el jugo de 1 limón, 1 cucharadita de sal aproximadamente, ya dependiendo, hay algunos que no le ponen sal, no les gusta porque la presión, no sé qué. Pero también hay opciones, la sal del Himalaya. También muy buena, también muy buena. Pimienta al gusto y bueno, tostadas para servir. Las instrucciones, corten todos los vegetales en cuadritos, se agrega limón, sal y pimienta, se revuelve todo muy bien y listo. ¿Qué tal, eh? Muy fácil, muy económico. La verdad es que, bueno, ayer yo probé un ceviche que mi cuñado hizo y decía, no, qué bárbaro, está exquisito. Sí, se antoja. Y bueno, con champiñones, pues algo diferente, así algo es. Vegano, algo nutritivo para ustedes, para toda su familia. Y es lo que platicamos, a lo mejor la gastronomía, dicen, ay, estudiar chef, ¿no? Es como que muy, a mí no me gusta cocinar son cosas tan sencillas, tan básicas, que bueno, ya hasta como luego de repente también voy investigando y digo, ay, qué fácil, qué sencillo, ¿no? Ay, no complicándose, ¿no? Sí, es justamente, ¿no?, el poder aprovechar todos los productos que tenemos y pues también darnos una vueltecita, en este caso al SEGA, ¿no?, con los cursos que ofrece. Sí, por ahorita se han aperturado cursos, estamos en épocas de preinscripciones, pues para los chicos tanto de bachillerato como de la licenciatura, y bueno, ahorita estamos en este punto. Próximamente ya se aperturarán porque sí han estado llamando y cuando un curso de esto o cuando un curso del otro, pero pues no se preocupen, júntenos gente y si lo quieren, adelante, ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué le parece, profesora, si vamos a otra cancioncita más? Claro que sí. Y bueno, algo de John Lennon, Imagine, y regresamos. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion. Sharing XCA, La Voladora Radio, La Voladora Radio, HEC, Alcalá de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 2 y 48 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Cocinando ideas con Sega. Regresamos. Quiero escuchar tus ideas. Llámanos. Pues sí que nos pusimos románticos con estas canciones, como que es que como me accidenté, profesora, pues yo creo que andaba toda tristona, triste, pero está bien, la nostalgia también es importante tener momentos como estos. Así es. Entonces, pues me puse romántico, ¿no?, un rato, pero bueno, ya la próxima emisión nos vamos a poner alegres y a seguir. Boquero, sí. Y de todo, ¿no? Muy porque bien. Sí, aquí escuchamos de todo tipo de música, pues para ponernos ahí, alegre, sobre todo para las amas de casa que nos escuchan y que, bueno, toman en cuenta las recetas, que ojalá sí les sean muy funcionales, porque les damos, tratamos de dar pues recetas económicas, fáciles, pues para que no saben qué darle a sus hijos para el lunch, pues bueno, ahí anda uno luego mordiéndose las uñas, ¿qué hago así de rápido? Sí, ¿no? Es importante saber cómo nutrirlos, ¿no? Porque tan fácil es pasar a comprarles su refresquito y galletas que solamente es por azúcar y que nada les ayuda al cerebro, ¿no? Les comento a los chicos, no, por favor, coman bien, porque la falta de ácido glutámico luego se ve reflejado en las calificaciones. Entonces, bueno, también no tiene que ver que los chicos sean, algunos son muy despistados, ¿no? Igual. Y, sí, así es. Es encontrarle el modo, ¿no? Platicábamos con el profesor de español que, bueno, él es muy joven y bueno, trae nuevas ideas también y les pone ciertas, hay algunos tips, hay algunos de relajo, ¿no? Están ahí luego risa, risa. Ah, sí. Y pues salen encantados los chicos. El chiste es ahí tomarles el modo y agarrarles ahí. Sí, ahora con las nuevas tendencias en cuanto a aspectos didácticos, es importante estar a la vanguardia, ¿no? Antes que se manejaba que vamos a hacer todo a través de competencias, se está dejando a un lado esto porque se ha visto que no funciona, ¿no? Ahora es más con respecto al nivel humanista, ¿no? Vamos a ver a la persona para el desarrollo integral, ¿no? No nada más es que sepa o que tenga el conocimiento sobre los elementos de un programa o no, las características, sino también que desarrolle los valores y las habilidades para enfrentarse de acuerdo a su personalidad con los requerimientos del mundo laboral, ¿no? Porque claro, hay gente que sabe mucho y llega y no tiene capacidad de interrelación o no es proactivo y pues ya de entrada se va relegando, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es como que vete a la a biblioteca, al archivo, y ahí ordenas sí, todo, ¿no? Sí. Pero pues son estrategias que también aquí en SEGA se centra en las experiencias de cada alumno, en las experiencias. Sí, de hecho. Se toma en cuenta mucho, como lo comentaba. Personalizado, sí. Los valores, ¿no? Uh-huh. Y pues es algo de lo que nos sentimos orgullosos, que realmente no es que retrocedamos, ¿no? Porque muchas veces ahora las técnicas en cuanto a educación, ¿no? Pues es más de que platiquen, que no hace falta que regaños, que pero a veces vemos atrás y sí, falta el respeto, faltan muchos. Sí, inclusive hay chicos que pues le piden a gritos, ¿no? Necesito disciplina para formarme, ¿no? Para terminar de crecer, y eso es lo que también se ve mucho en SEGA, ¿no? El aspecto personal. Cada chico es una historia que debe de ser tratada pues de manera diferente a cada uno, ¿no? Porque si bien hay unos que pues, no tienen ningún problema, hay otros que vienen huyendo de los problemas, y pues hay que encontrar la manera en los cuales pueda uno ser guía, no nada más pues dar el conocimiento y regaños, ¿no? Sino, bueno, que pues también es necesario, pero el ser guía, el ser partícipe de en los aspectos de su vida, de sus necesidades. Y pues yo lo veo también volviendo a la mercadotecnia, ¿no? Es una de las formas de vender los servicios profesionales, ¿no? En mi caso, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver qué necesitan, a lo mejor no se les pregunta, pero pues ya la experiencia ve uno cuáles son las necesidades de determinados chicos, quiénes tienen vocación, quiénes están ahí nada más por no estar en su casa. Claro. Y todos esos aspectos, pero pues siempre es importante que tengan esa guía, ¿no? Y que sean escuchados. Son psicólogos ustedes también, profesores, el estar ahí analizando a los chicos y viendo las necesidades, ¿no? Que también hay algunos muy, muy comprometidos. Nosotros mantenemos esa unión, tratamos de que pues haya esa unión de parte de los chicos y ese respeto, ¿no? Que no se pierdan esos valores. Sí, y se ve reflejado justamente en el ambiente pues tranquilo y armónico que hay entre los docentes, ¿no? Porque en ocasiones eso es lo que también llega a perjudicar a las instituciones, ¿no? Llegan formas de trabajo autocráticas en las que pues la cabeza es la que manda y no hay personalización, ¿no? Así es. Poder humano que haga cambiar de. Sí, pues sí, es cada emisión damos ciertos tips, algún tip en cuanto a manejo de mercadotecnia, profesora. Bueno, pues es importante checar las revistas sobre tendencias, sociología del marketing, eso es muy importante, tendencias y moda, todos estos tópicos. Sí, porque si yo dijera un libro, por ejemplo el de Philip Clotter, que es el que siempre utilizan para todos, pero esto va moviéndose, ¿no? Uh-huh. Es algo que la misma técnica que se venía utilizando entre 1980, 1990 sea la fecha, inclusive ahora con las formas de mercadotecnia de calidad que maneja la administración japonesa, en donde está ya de moda el método Kaizen, que es justamente el mejoramiento continuo. Entonces no podemos estancarnos, no podemos regresar a la biblioteca, tenemos que estar constantemente en mejora en todos los aspectos, y desde los primeros gurús de la calidad de que hablaban del que cero defectos y que hay que checar la supervisión, ahora pues eso ha quedado atrás, ¿no? Es las necesidades, crear necesidades, e inclusive no nada más satisfacerlas en el aspecto mercadológico, sino también crear sensaciones,